Rubén Siendo. ¿Qué nos puede decir? ¿Por qué motivos hoy estamos aquí en Plaza San Martín? Buen día. Buen día, gracias por estar. La idea es presentar un recurso de reconsideración ante el municipio, ante el intendente, pidiéndole que deje sin efecto los decretos de rechazo a la impugnación y el decreto de adjudicación que ha otorgado a la Fundación ANIAR, porque realmente hay una inconsistencia total en lo que es la valoración de los pliegos de la licitación. ¿Adjuntan alguna documentación nueva teniendo en cuenta que ya les fue rechazada la primera impugnación? A lo que armamos fue el recurso de reconsideración con más argumentación y apoyándonos en todos los reclamos y la valorización indebida que han hecho dentro del proceso de la licitación. ¿Cuál es esa valoración? Y todos los puntos son cuestionables, salvo el canon, que en lo cual nosotros marcamos una diferencia importante, que ni siquiera la diferencia esa que se muestra realmente en el canon es considerada como una, en todo caso, una propuesta superadora. Ninguna de las propuestas superadoras que ha presentado la empresa CIPARC asociada a ANIAR, realmente tienen una valoración que le han dado. Ha habido una consideración inadecuada y realmente nos llama mucho la atención que justo en este punto, que lleva este ítem lleva 25 puntos de asignación, le hayan considerado como propuestas superadoras un montón de ítems que nosotros tenemos incorporados dentro del sistema operativo, e incluso han replicado en más de un ítem la misma valorización. Contreras, esta semana iba a haber una reunión aquí en el municipio con el secretario de Gobierno Pedro Sánchez. ¿Se pudo realizar? ¿Se pudo charlar un poco estas cuestiones que está mencionando? Sí, lo que no hablamos fue del tema de la licitación, porque ya estaba todo dicho. Lo que sí nos dijeron de una transición ordenada, lo cual le planteamos que una transición ordenada tiene que ser con un orden realmente que se pueda cumplir, un orden determinado con plazos, y lo único que nos dijeron era que iban a aplazar la prórroga hasta fines de octubre, y la transición ordenada también la cuestionamos porque hace ya más de 15 días que han empezado a pintar, a poner carteles. Los carteles que están poniendo son en forma irregular y además van en contra de las normas legales porque están haciendo publicidad en la cartelería pública, cosa que es ilegal. Lo marcan los pliegos y lo marcan todas las normas. Por lo tanto, acá existe una permisividad del municipio o de los responsables del municipio en permitir a esta empresa hacer lo que se le cante, en el tiempo que se le cante. Algunos vecinos de Viedma no sé si denunciado, pero por lo menos han hecho público que se les ha querido cobrar el estacionamiento en las zonas que todavía no están habilitadas, las que se van a ampliar. ¿A ustedes les consta esto? A nosotros lo que nos consta es que a través de la página web había un ítem donde uno podía comprar y hay gente que ha entrado y ha asociado su tarjeta de crédito o de débito y le han hecho el descuento. ¿Usted compró un ticket de estacionamiento vía online? Exactamente. Y le ha llegado correo diciéndole que el estacionamiento de esta empresa no está en actividad, que le van a devolver el dinero en su momento. ¿Cuál es los empleados de la compañía? Bueno, nosotros lo que le pedimos al municipio es que considere la situación de los trabajadores. Nosotros no vamos a salir a ser delegados de los trabajadores. Lo que sí es que de acuerdo a todo lo que venimos charlando con el municipio durante todos estos años, era la generación de fuentes de trabajo, la consolidación de los puestos de trabajo, y bueno, nada de esto se ha tenido en cuenta ni en el pliego ni hasta ahora. Así que nosotros creemos de que tanto el gremio que los asocia como los trabajadores van a hacer su reclamo ante la municipalidad para que le digan a ver qué va a pasar con ellos. ¿Qué cantidad de trabajadores prestan el servicio hoy por hoy? Hoy por hoy son 23 trabajadores que están afectados al servicio de estacionamiento con convenio colectivo de UTEDIC. Además, nosotros tenemos en total 48 personas trabajando en la Mutual Vivir, en esas condiciones, con ese convenio. Por lo tanto, esta situación que va a perjudicar a la Mutual Vivir, no solamente va a afectar a los trabajadores que se van a quedar sin su puesto de trabajo, sino que también va a afectar todas las actividades que estamos desarrollando en la Mutual Vivir, que es esto, la asistencia social que estamos haciendo, que no hace ningún organismo público. ¿Quiénes siguen que lo acompañan, perdón, además de los piqueteros? Los que nos acompañan son profesionales, trabajadores de la Mutual, beneficiarios y familiares de la Mutual. O sea, a ver, lo que nosotros no queremos generar con esto es apoyarnos en la discapacidad para hacer un reclamo. Queremos manifestar que estas personas son las que se van a ver afectadas en servicios que estamos dando a la Mutual Vivir y con excelencia, y que no están cubiertos ni considerados en ningún otro espacio de los gobiernos provincial, municipal o nacional. ¿Siguen pensando en la posibilidad de iniciar acciones legales? Después de esta presentación agotamos la vía administrativa y iremos a la justicia. Depende de la respuesta que haga el intendente. A ver, creemos que va a ser lo mismo. En esta nota específicamente, ¿qué es lo que están solicitando? Que deje sin efecto los decretos y que considere la valoración de la licitación, y ofrecemos y pedimos que haya un perito auditor, una empresa auditora, como Altec, que es de la provincia, que conoce de este tema, porque todos los que intervinieron, los funcionarios municipales que estuvieron en la junta de preadjudicación, tienen muy poco conocimiento de lo que es la tecnología de estacionamiento medido. Por lo tanto, pedimos que haya una empresa que dé su opinión con respecto a las valorizaciones indebidas que se hicieron. ¿Pero no se está cobrando estacionamiento en estos momentos? ¿Porque los tiqueteros están todos aquí? Sí, los tiqueteros son empleados de la Mutual, nosotros hacemos en forma de Mutual, y ellos también están participando de esta entrega de documentación. ¿Para el destino comprar los tiqueteros en otro lugar? No, están los puestos fijos, y corresponde que ellos estén acá también acompañando lo que es la institución de Mutual Vivir.